Nuestra curiosa humanidad nos lleva a veces a especular y nos preguntamos ¿qué existía antes que el mundo fuese? La respuesta es Dios, ya existía. El doctor Abelardo Limón nos amplía el tema. Estamos estudiando los designios de Dios en edades pasadas. La primera edad para nuestra consideración es la edad o el tiempo antes que el mundo fuese. La serie de preguntas con la que nos quedamos en la última sesión era que ¿qué hubo antes de haber universo? La respuesta era Dios. Pero que quizás algunos se pregunten ¿cómo es entonces que Dios estaba solo, sin hacer nada? Que si Él es amor y la naturaleza de Él es el amar o el expresarse, y sin haber otra persona o ser alguno, ¿a quién entonces amaría Dios? Cuando leemos en la Biblia, querido estudiante, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, le conceptuamos como un Dios trino, una sola esencia, pero deidad que consiste en tres personas coeternas, coiguales, coperfectas, y solamente es así que podemos concebir la idea de cómo es que podía Dios existir solo, sea por un día o por una eternidad completo en sí mismo. ¿De qué se ocupa la Trinidad antes de la creación de la materia del universo? Es una muy buena pregunta y es difícil a veces representar en nuestras mentes las condiciones que prevalecían en la eternidad. Jesucristo dijo que Él tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Juan nos declara que el Verbo era con Dios y que está en el seno del Padre, en Juan capítulo 1. En la epístola de Juan, Juan dice que el Verbo de vida, la vida eterna, estaba con el Padre. El profeta Miqueas nos informa acerca de aquel que había de nacer en Belén, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, Miqueas 5:2. Por cierto, la palabra salidas nos hace pensar en hacer diligencias o producir algo como una fuente que brota agua, por ejemplo. Y si aceptamos el hecho de que Jesucristo es la sabiduría a que se refiere Proverbios 8:22 al 31, entonces es fácil ver cómo es que Dios le poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, y con Él estaba ya ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces se puede decir que había gloria infinita y delicia inefable en la compañía de uno con otro en la Deidad. El cristiano que ha experimentado la comunión espiritual con Dios hasta el punto de no saber si está en el cuerpo o en un éxtasis, tiene una idea verdadera, aunque inadecuada por cierto, de lo que sería comunión íntima entre las tres personas de la Deidad, sabiendo que las tres personas de la Deidad tenían y tienen la capacidad infinita de apreciar y gozarse de esa intimidad entre ellos. Es también posible que la conferencia entre las personas de la Deidad, la cual menciona Génesis 1:26, no era asunto del momento entre la creación de los animales y la del hombre, sino que era la declaración de que había llegado el tiempo para llevar a cabo lo que habían resuelto hacer en conferencias celebradas hace mucho tiempo. Cuando uno lee Efesios, Tito, Hebreos, Primera de Pedro y Apocalipsis, parece entonces necesario creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dialogaban entre sí mismos. Lo hacían antes que el mundo fue hecho. Hablaban de lo que había de ser el resultado de crear un ser humano con libre albedrío. Y hablaban de lo que harían cuando éste pecara. Es entonces que el Hijo se ofreció como Cordero de Dios para ser inmolado a fin de redimir al hombre que había de ser creado. Alabado sea el nombre de nuestro trino Dios. Hemos también de creer que otra provisión en el pacto que hicieron entre sí las tres personas de la Trinidad era esto, que el Espíritu Santo convino en venir al mundo después que Jesucristo terminara su obra de redención y después que fuese glorificado otra vez en el cielo. y que Él, es decir, el Espíritu Santo, cumpliría su ministerio especial de completar lo que hizo Jesucristo, la adopción y la santificación de todos los cristianos. Con tales provisiones ya decididas, Dios procedió con su plan, en el principio, a la creación del universo. Creemos, por tanto, entonces, que Dios, antes de crear nada, ya tenía completado el plan de los siglos, el plan de las edades, según Hebreos 1:2, Juan 1:3 y Colosenses 1, del 15 al 17, la creación fue tanto para Jesucristo como por medio de Jesucristo. Esto, por cierto, está de acuerdo con Efesios 1:10 y en 2 de Timoteo 1:9, donde vemos que fue antes de los tiempos, de los siglos, que Dios tuvo el propósito de salvar a los creyentes. Entonces es lógico luego creer que Dios es de un carácter tal que tiene propósitos, tiene planes, tiene designios y que se comunica con los hombres revelándoles dichos planes y propósitos para su propio bien, de acuerdo con la capacidad que tuvieran ellos para comprenderlos. Todo lo que hace está en conformidad con lo resuelto o lo pactado en aquella eternidad pasada. Ese plan es un plan de sabiduría infinita y cuenta con recursos más allá de nuestra comprensión. Por eso, amable oyente, pudo Dios hacer un plan con un fin determinado y ejercer libre albedrío, orar y recibir por la oración lo que sin ella no recibiría, permitiendo al hombre desobedecerle o servirle. Y con todo, el plan divino sigue cumpliéndose. No pretendemos aquí poder explicar todo esto, pero sí aceptarlo y creerlo porque es la verdad. Los que somos salvos sabemos por experiencia que Dios es fiel a sus promesas, estas promesas delineadas en sus pactos con los hombres. Estamos de acuerdo con el salmista en el Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Pasemos ahora a ver el segundo tiempo. Recuerde, estamos examinando, en breves palabras, los designios de Dios en edades pasadas. El tiempo que acabamos de concluir es el tiempo antes que el mundo fuese. Ahora veamos el tiempo de la creación. Este fue el tiempo en que Jehová hizo el mundo con las garantías para el sustento de los hombres y los animales, las condiciones del pacto edénico para la edad o dispensación de la inocencia. Incluye el fracaso del hombre con el castigo consecuente. Este tema de la creación ha sido comentado en varios cursos que, inclusive, en esta misma academia hemos presentado. De manera que aquí solo haremos mención de aquellas cosas que tienen que ver con el propósito de Dios al crear el universo y la mención de cualquier pacto o promesa en relación con lo creado. Se ha dicho que Dios no dio ninguna explicación de la creación por cuanto Él esperaba que creyésemos lo que dice Génesis capítulo 1. Estamos hablando de la época del tiempo de la creación, y las Escrituras no nos revelan cuándo fueron creados los distintos rangos de ángeles. No hay nada en el primer capítulo de Génesis que nos prohíbe creer que ellos existieron antes que Dios creara el universo y antes de que Dios creara al hombre. De manera que cuando Job 38, verso 4 al 7, usa el término hijos de Dios, que se regocijaban cuando contemplaban el acto de la creación, creemos que fuesen ángeles. Ignoramos también el tiempo de la caída de Lucero y de sus seguidores, aunque admitimos hay varias teorías acerca de esto. Según Job 38, por ejemplo, no creemos que es probable que fuera antes de la creación de los cielos y de la tierra, y creemos que podría haber sido durante el acto de la creación. Encontramos en Ezequiel 28:16 las palabras "la multitud de tus contrataciones", que se cree se refiere a las responsabilidades que tenía Lucifer o Lucero en la obra de formar el mundo. Otra teoría de cuándo es que Lucero o Lucifer cayó, algunos piensan, fue entre el primer versículo de Génesis y el segundo. De todos modos, sabemos que Lucero o Lucifer cayó antes de la caída de Adán y de Eva, por cuanto apareció en el jardín como un tentador. Razonamos entonces que Dios había dispuesto o degradado a Satanás de su alta posición de dominio en esta tierra y que dio al hombre ese mismo dominio. El hombre tampoco quedó obediente a Dios, sino que escuchó la voz de Satanás, siguió su propia voluntad independiente y así el diablo ganó de nuevo mucho del gobierno que había perdido. El mundo fue sujeto a castigo junto con la raza humana por causa del pecado del hombre, porque no sería justo que el pecador viviera en condiciones edénicas. En varias partes de la Biblia leemos que Satanás emplea los elementos del tiempo para sus propósitos, pero solo con el permiso divino e interviniendo el mismo Señor cuando era su voluntad. Dios ha sido, es y será soberano. Por eso, los elementos tuvieron que obedecerle cada vez que él los ordenaba. Sin embargo, el mundo, sujeto a servidumbre por ahora, testifica del eterno poder y de la deidad de su Creador. Es precisamente por esto que podemos confiar en las promesas de Dios acerca del futuro de esta tierra. El cristiano hoy tiene derecho de gozarse de los bellos paisajes de este mundo, porque son creaciones de su Padre Celestial, y tiene derecho de creer que aún mejores cosas habrá para los hijos de Dios en el futuro. El Creador nunca ha reconocido como derecho el dominio que Satanás se esfuerza en retener sobre el mundo, pero en cambio, los hombres no cristianos sí le conceden tal pretensión. La soberanía, trascendencia e inmanencia de Dios en relación al universo que ha creado son temas o doctrinas que deben ser estudiadas para poder discernir entre lo legítimo y lo pretendido. Dios hizo el mundo según su deseo, de tal manera que él pudiera decir que todo era bueno. Si no fuera así, Romanos 1:20 no sería verdad, porque entonces las cosas hechas no serían un medio para entender las cosas invisibles del eterno poder y deidad del Creador. Pero ahora los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como el Señor Jesucristo usó cosas de la naturaleza para ilustrar verdades divinas, como el grano que cae en la tierra y muere para poder dar fruto, así vemos muchas cosas en la creación que nos enseñan verdades acerca del carácter divino. Las rosas nos enseñan, por ejemplo, que a Dios le place la belleza, los lirios y los pajaritos que Él tiene cuidado de lo pequeño y lo débil. El retoñar de las plantas nos dice que Él es el Dios de la resurrección. El mundo era bueno según la declaración de Dios, y era bueno porque Dios lo creó. El pecado entró y lo dañó. Cristo es la única esperanza de restauración. Y nos gustaría saber de usted. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.